Estos son los titulares del lunes 19 de febrero. Japón apelará a su sector privado para apoyar a largo plazo a Ucrania. Ucrania afirma haber causado cerca de 50.000 bajas en las tropas rusas antes de retirarse de Avdiivka. Mueren 8 pacientes en un hospital de la Franja de Gaza a causa de los ataques israelíes. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La ministra de Relaciones Exteriores japonesa, Kamikawa Yoko, dio a conocer que Japón planea conseguir ayuda del sector privado y apoyar a largo plazo a los ucranianos. Dentro de unos días se cumplen 2 años del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Kamikawa habló con nuestra emisora antes de la conferencia Japón-Ucrania para la promoción del crecimiento económico y la reconstrucción que se está llevando a cabo hoy lunes en Tokio. Al encuentro asisten el primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente de Ucrania Denis Shmyhal, así como representantes de aproximadamente 130 empresas de ambos países. Entre los temas a tratar están los planes de cooperación bilateral en 7 áreas, incluyendo la agricultura y la infraestructura. La canciller japonesa dijo que, a fin de restaurar y reconstruir Ucrania, la participación del sector privado es esencial. Agregó que alcanzar esos objetivos será un esfuerzo a largo plazo para no solo reconstruir el país, sino también restablecer los medios de vida de sus habitantes. Prometió que Japón se esforzará, de manera constante en una serie de sectores. Kamikawa también hizo hincapié en incluir en los planes de reconstrucción el concepto Mujeres, Paz y Seguridad, que destaca la participación activa de las mujeres en los esfuerzos de prevención de conflictos y consolidación de la paz. La ministra indicó que Japón apoyará a todos los ucranianos, incluyendo a las mujeres y los niños. Un comandante militar ucraniano anunció que sus tropas causaron cerca de 50.000 bajas entre las fuerzas rusas antes de retirarse de Avdiivka, una ciudad importante desde el punto de vista estratégico. Por otra parte, un periódico estadounidense advirtió de los desafíos que enfrenta el ejército ucraniano en medio del estancamiento de la ayuda militar de los Estados Unidos. El comandante ucraniano Oleksandr Tarnavsky hizo el anuncio a través de una red social el domingo, un día después de que Ucrania comunicara la decisión de retirar las tropas de Avdiivka en la provincia oriental de Donetsk. El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, afirmó haber logrado el control total de esa población. Tarnavsky dijo que había causado bajas en el bando ruso y que había destruido 364 tanques y 5 aviones durante la defensa que hicieron de la ciudad desde octubre pasado. Por otro lado, en un artículo publicado por The New York Times, el sábado, se advierte que la caída de Avdiivka permite al ejército ruso mover tropas y equipos de manera más eficiente detrás de la línea del frente, al tiempo que presiona en otras direcciones. De acuerdo con la información del diario, Ucrania, sin asistencia militar adicional de los Estados Unidos, carece de municiones en todo el frente, que según el rotativo, tiene cerca de 1.000 kilómetros de largo. The New York Times añade que el ejército ucraniano está tratando de recomponer sus tropas, que se han visto mermadas después de 2 años de combates brutales. También menciona varias partes del este y el sur, donde se está intensificando la ofensiva rusa, y alerta que las fuerzas ucranianas sobre el terreno se encuentran quizá en su posición más precaria desde los primeros meses de la guerra. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. 8 pacientes murieron a causa de los ataques de soldados israelíes en la Franja de Gaza contra un hospital de la sureña ciudad de Han Yunis, según comunicaron funcionarios de salud del territorio. Una agencia de salud de la ONU insta a que se traslade de manera urgente a los aproximadamente 200 pacientes que quedan en ese hospital. Los funcionarios gazatíes dieron a conocer el domingo que las muertes ocurrieron debido a la interrupción del suministro de oxígeno como consecuencia de un corte de electricidad en el hospital Nasser. Advierten que decenas más corren el riesgo de morir. El ejército israelí empezó su operativo el jueves afirmando que combatientes de Hamas se hallaban en el hospital. Indicó que ha encontrado armas en las instalaciones y que podría haber cadáveres de los rehenes capturados por militantes palestinos en octubre pasado. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, indicó el viernes que sus soldados habían arrestado unos 70 terroristas en el operativo. Sin embargo, las autoridades locales afirman que esas 70 personas forman parte del personal médico del hospital y que no son militantes. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recurrió a una red social el domingo para denunciar que el hospital ya no puede cumplir sus funciones después de un asedio de una semana al que ha seguido el ataque actual. Tedros dijo que en ese lugar hay aún unos 200 pacientes y que por lo menos 20 de ellos requieren que los transfieran urgentemente a otras instituciones. Agregó, el costo de los retrasos lo pagarán los pacientes con su vida. Las fuerzas israelíes también continúan con los ataques aéreos en toda la franja. Funcionarios de salud gazatíes dijeron el domingo que se había confirmado la muerte de 127 personas en las últimas 24 horas y que el total de decesos a causa de los combates había aumentado a 28.985. La empresa de comercio internacional Sumitomo, una de las principales del ramo en Japón, introducirá una nueva tecnología de contenedores que mantiene frescos por más tiempo los alimentos perecederos. Esta innovación llega en un buen momento, ya que muchas empresas navieras están recurriendo a rutas más largas para evitar los ataques contra barcos en el Mar Rojo. La tecnología crea un campo eléctrico dentro de los contenedores de temperatura controlada, lo que hace que las moléculas de agua en los alimentos se muevan de tal manera que se ralentiza el proceso de descomposición. Sumitomo explica que esto hará posible duplicar e incluso triplicar la duración del transporte de muchos alimentos. Asimismo, planea asociarse con la empresa Orient Overseas Container Line, con sede en Hong Kong, para lo que, según afirma, es la primera aplicación comercial de esta tecnología en el mundo. Una importante empresa japonesa procesadora de carne decidió usar el nuevo servicio para importar productos de cerdo desde España. La empresa japonesa también señala que el servicio puede ayudar a frenar el encarecimiento de los costos de transporte. El Niño y la Garza, película de animación dirigida por el maestro japonés del género Miyazaki Hayao, obtuvo dos premios Annie, Mejor Animación de Personajes y Mejor Guión Gráfico en la categoría de largometrajes. La ceremonia de premiación tuvo lugar el sábado en Los Ángeles. Los premios Annie están considerados los Oscar de la animación. Tras recibir su galardón, Honda Takeshi, director de animación de El Niño y la Garza, dijo que cree que Miyazaki ya se siente aburrido y pronto se embarcará en un nuevo proyecto, y añadió que él está dispuesto a ayudar. Su discurso provocó vítores y aplausos del público. Esta obra de Miyazaki y Suzume, producción también japonesa, dirigida por Shinkai Makoto, eran candidatas al premio a la mejor película de largometraje, distinción que fue para Spider-Man Across the Spider-Verse. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.